Hoy estamos con esta versión muy curiosa. La voz es la de Lady C, ya hemos hablado de ella, porque Graciña Leporans también sonaba hace muchos minutos aquí en esta edición del País de los Sueños. Música de Tom Jobim, reinterpretada con encanto. Así se llama el disco, por Sergio Mendes, Fergie, Sita Garrett, Lady C en este caso, Carlinhos Brown, Natalie Cole, Giovanotti, Lani Hall, Her Halper, Juanes desde Colombia, Graciña Leporans, la que escuchábamos antes, y mucha gente más. Más música de Jobim, mucho más suave y relajada ahora. Paulo Jobim y Daniel Jobim, juntos en esta revisión de meditación, casi al final de nuestro tiempo hoy sábado. Almeida Jobim, una de esas maravillosas luminarias que... que se marchó de este mundo, murió en el Hospital Monte de Sinaí, de Nueva York, pero también supo dejarnos un legado impresionante, una cantidad ingente de canciones maravillosas que han sabido pasar a través de los años, a través de las décadas, y permanecer vivas no solamente en la memoria, sino en el corazón, que quizá es más importante de la memoria, en el corazón de mucha gente que ha admirado profundamente la música de un gran maestro. Eso desde luego. Al final estamos en Radio Andalucía, El País de los Sueños, concluye Lorenzo Romero, el productor de este tiempo. Mañana estaremos de nuevo juntos, pero en la tarde, desde las 5 y hasta las 6 en punto, con más música impresionante, desde luego, en todos los casos. Así es El País de los Sueños. El País de los Sueños. Maybe I Need Your Loving. Versión de Angela Bofill, otra de esas ilustres damas de la música americana desde hace ya mucho tiempo. Saludos, hasta mañana, buen fin de semana. I could never say goodbye.